mírame los ojos, te lo pido. Si es amor sincero, no lo dudes más, márchate conmigo. Mírame, mi amor, mírame los ojos, te lo pido. Si es amor sincero, no lo dudes más, márchate conmigo. Márchate conmigo, no lo dudes más, amor, márchate conmigo.